La Asociación de Amistad Eslovenia-Corea insertó el día 3 en la página web la obra del dirigente Kim Jong-il, Nuestro socialismo centrado en las masas populares es invencible.